Berriozar Irratia en el 100.8 de FM. Berriozar Irratia en 100.8. Gabón Berriozar eta urte berri on guztioi. Gabón Berriozar, muy buenas noches a todos y feliz año, como no. Hoy 7 de enero, ya han pasado los Reyes, ha pasado la Navidad, a pesar de que hoy es festivo, comienza un nuevo año, comienza el 2013 con aurrera beti. Eta astero bezala, hementxe daude nire ondoan, nire bikote geldiezina. Aquí tenemos a mi lado a la pareja inseparable de aurrera beti. Kini Molina, Borka Domínguez, Gabón, buenas noches, feliz año, urte berrión. Gabón, buenas noches, feliz año Oier, feliz año Gorka, los compañeros, feliz año a todos los berriozartarras que nos escuchan, a los que no también, pero bueno. Esto es un mensaje para aquellos que nos escuchan. Pues sí, comenzamos. Año nuevo, vida nueva, se suele decir. Seguro que mañana se irá al gimnasio de gente que va a hacer deporte. Seguro que... Ah, igual me animo y todo. Seguro que mañana los monitores ya estarán con madre mía, ya están todos aquí, que dentro de dos meses desaparecen. Pero bueno, nosotros vamos a seguir dando la actualidad de Berriozar, toda la actualidad deportiva. Tranquilo, que los que desaparecen de aquí a 15 días vuelven para el 15 de junio... Para mayo, por ahí, para Operación Bikini hacia mayo. Operación Bikini hacia mayo. Sin más, comentaros que comenzamos la nueva temporada de Aurrera Beti de este 2013. Bueno, pues como decíamos, ya son las 9 y 35 minutos en este momento y comenzamos un nuevo programa. Ya van 45 desde que comenzamos esta andadura de Aurrera Beti y hoy traemos un programa, no podemos decir tan cargado de contenido como otras semanas, puesto que en muchas de las competiciones ha habido parón navideño. Pero justamente por eso vamos a hacer hincapié en una de las competiciones, además de fútbol base, que últimamente lo teníamos, el deporte base, un poco dejado de lado. Y yo creo que el torneo de Navidad de Tajonar es un buen arranque para este primer programa del año 2013. Tendremos con nosotros a Paul de Miguel, que es el entrenador del equipo que ha representado a Mendialdea B en ese torneo de Navidad. Y realizaremos también un pequeño repaso a todo lo que ha sido este torneo. Y ya que comenzábamos este programa del 2013, un tanto deportivo, un tanto futbolero, pues seguiremos en la sección semanal con el Choco Rojillo. A pesar de que nos toca de nuevo ser portadores de malas noticias. Completamos el programa, como no, con nuestras secciones habituales, como son los resultados, algunos de próximos eventos y las efemérides de esta semana. Todo ello amenizado con la mejor música y nuestra canción deportiva que nos tiene ahí preparada Gorka. No creo que nuestro programa ya después de 45 programas necesite mucha presentación, pero bueno, por si alguno, después de ver el programa especial en el auditorio, se ha enganchado a Berriozar Irratia, Kini, ¿cuándo puedes escuchar a Aurrera Beti? Bueno, pues como todos saben ya, la gente que se acaba de incorporar a escuchar este programa, gente que no era habitual, se lo vamos a decir. El resto de la gente ya sabe que, bueno, en directo, como nos están escuchando ahora mismo, todos los lunes de 9 y media a 11 de la noche, son 90 minutos de deporte, 90 minutos de resumen de deportes que acontecen en Berriozar, ponemos al día, intentamos que sean todas las disciplinas posibles. Por eso contamos con la colaboración de todas las clubs y escuelas deportivas que nos mandan información. Por lo tanto, los lunes a las 9 y media en directo. En indiferido tenemos dos días. Tenemos el martes a las 6 y media de la mañana para los más madrugadores y el miércoles a las 12 del mediodía. Esto a través de las ondas, pero claro, nosotros manejamos varios medios. Ya somos un equipo curtido y podemos decir que, bueno, que también a través de internet nos pueden escuchar en eguskiplaza.net. Pues próxima, a partir del día siguiente que realizamos el programa, sobre el martes a la mañana, ya está colgado en nuestra página web de Eguskiplaza. Entonces, bueno, cualquier persona que se conecte a esta página puede descargársela, incluso escucharlo a cualquier hora del día. Tenemos un correo electrónico que tenemos que recordar, porque bueno, sabemos que hay muchos deportes en Berriozar que no se conocen, pero entonces queremos abrirles un poco las puertas. Y pues, si quieren mandar la información, solamente tienen que escribirnos al correo electrónico aurrerabetikirolak@gmail.com. Bueno, y vamos a dar paso ya al programa, no sin antes dar un par de pequeños saludos. Uno a mi prima, que me ha dicho que me escucha todos los días, y desde aquí un saludo a Kiñe. Y otro a otro gran amigo mío, un gran compañero de batallas, José Martín Radkin, que también sé que está al otro lado de las ondas. Un saludo también a todos los que nos escucháis. Y aquí comienza Aurrera Beti. Bueno, y con esta melodía, como siempre, esta melodía que siempre nos trae nuestro compañero Gorka, vamos a dar paso a las efemérides, mejor dicho, esas efemérides que se trabaja ayer, con las que nos sorprende todos los lunes. En esta ocasión yo creo que va a ser una efeméride un poco curiosa, torneo de cuatro trampolines, algo sí, así. Sí, yo creo que todos nos hemos despertado algún año, el día de Año Nuevo, viendo saltos de esquí. Y como no, pues el día de Año Nuevo me acordé y dije, yo creo que es digno de llevarlo a Radio Berriozar. La verdad es que los saltos de esquí que se ven el día 1, del día 1 de enero, está dentro del concurso de los llamados cuatro trampolines. Dos de ellos son en Alemania y dos de ellos en Austria. El torneo de los cuatro trampolines, el nombre alemán nos lo va a leer ahora Kini. Yo no me atrevo. Lo menos tiene 30 letras, pero bueno. Es el campeonato de saltos de esquí más conocido y más famoso. Se disputa en cuatro localidades diferentes, es el más prestigioso del mundo y donde se dan cita a los mejores especialistas. Cada trampolín tiene nombre propio, pero debido a que los nombres son la mayoría en alemán y con unos para nosotros impronunciables, vamos a hacer un pequeño repaso de las ciudades. El campeonato comienza un 26 de diciembre, o todos los 26 de diciembre, en la ciudad alemana de Oberstdorf. Posteriormente, los saltistas se trasladan hasta Garmisch, también en Alemania, para competir el 28 de diciembre. El más conocido por todos son el día 1 de enero, que es cuando se realizan los saltos en Innsbruck. Yo he estado en Innsbruck y la verdad es que es un sitio espectacular, no solo por lo que es la plataforma de salto, sino porque cuando caen, después de descender, tienen una rampa de ascenso y lo que es las gradas son una especie de semicírculo, una especie de media plaza de toros, donde la gente se coloca y el ambiente es realmente espectacular. Decir que el campeonato concluye en la ciudad austriaca de Bischofshofen el 6 de enero, por lo tanto ayer concluyó el campeonato de los cuatro trampolines de este año 2012-2013. Cuatro días, cuatro fechas muy marcadas. Yo creo que cuatro fechas que a partir de ahora la gente no olvidará. 26 de diciembre, San Esteban. 28 de diciembre, Santos Inocentes. 1 de enero, Año Nuevo. Y 6 de enero, Reyes. Yo creo que son cuatro fechas que, bueno, a partir de ahora ya nos acordaremos. Dimos, hostia, aquella vez que escuchamos en Aurrera Beti que nos trajo el profesor Oyer, fechas señaladas, 26, 28 de diciembre y 1 y 6 de enero. Sí, es un campeonato que ya se lleva disputando 60 años. De hecho, este año era la edición número 60, desde 1952-53. Ese fue el primer año. A modo de datos, decir que Finlandia es el país que más veces ha logrado llevarse este campeonato, con 16 victorias. Le siguen Austria y Alemania. Realmente, si subamos la Alemania actual y las Alemanias tanto del este como del oeste, se colocaría en primera posición con 17 victorias. Austria le seguiría con 14 y luego posteriormente Noruega con 10. Son las cuatro potencias de este campeonato y también de los campeonatos del mundo de saltos de esquí. Decir que el que más veces ha vencido este campeonato es Jane Haonen, un finlandés que tiene 5 victorias, 3 segundos puestos y 2 terceros puestos. Y a modo de curiosidad, comentar también que el primer campeón fue un austriaco, Josef Brandt, y que este año, al igual que el año pasado, el vencedor ha sido Gregor Schlierenzauer. Comentar que este año ha sido uno de los campeonatos más reñidos debido a que hasta el último salto la primera posición la ocupaba Anders Jacobsen, el noruego, y en el último salto fue el austriaco el que se llevó la victoria ante su público local, que, como os podréis imaginar, la gente enloqueció y el ambiente fue realmente espectacular. Para los que no estéis muy puestos en saltos de esquí, hacer saber que cada saltador en el mismo trampolín tiene dos saltos y que se suma la distancia la distancia del punto en el que cae. Decir también que hay unos jueces que pueden poner severas penalizaciones acortando esa distancia en función de la técnica con la que realizan el salto. Con esto concluimos la efeméride de esta semana, saber más sobre diferentes deportes. La semana que viene vamos a pasar a un mundo totalmente diferente. Pasamos del hielo, pasamos de la nieve, pasamos al hielo. La semana que viene hablaremos sobre el rally París-Dakar. Berriozar y Ratia, dígame. Hola, buenas. Llamaba para saber cuándo va a comenzar el programa deportivo Aurrera Beti. Bueno, estamos ultimando detalles para comenzar el próximo lunes 1 de octubre. ¿Y en qué horario se va a emitir? Como siempre, todos los lunes, pero esta temporada de 9 y media a 11 de la noche en el 100.8 de FM y podréis escuchar las repeticiones en la web eguskiplaza.net. ¿Tenéis novedades para esta temporada? Por supuesto, renovarse o morir. Esta temporada tendremos nuevas secciones como el Choco Rojillo, donde realizaremos un análisis de la actualidad deportiva de Osasuna con un periodista profesional. Y contaremos con la colaboración de una preparadora física y una nutricionista deportiva. Muchas gracias. Ahora sé que para estar informado de toda la actualidad deportiva de Berriozar, he de escuchar Aurrera Beti, el programa deportivo de Berriozar y Ratia, en el dial 100.8 FM o a través de busquiplaza.net. Gracias a ti por escucharnos. Recuerda, toda la actualidad deportiva en Aurrera Beti. Zure Kirol Programa. Bueno, con esta música de marea, bienvenidos al secadero. Pasamos a los resultados, no vamos a decir del pasado fin de semana, vamos a decir de estos últimos 15 días o de estas navidades, debido a que todas las ligas han sufrido un parón, pero bueno, ha habido diferentes torneos y diferentes campeonatos, alguna carrera, salidas montañeras. Por lo tanto, no viene tan completo el pack de resultados como solemos traer de normal, pero sí con unas pinceladas muy interesantes. Como de costumbre, comenzamos por el fútbol, dando un rápido repaso a los resultados tanto de Mendialdea 1 como de Mendialdea 2, los colegios de euskera y castellano del colegio Mendialdea. En este torneo de Navidad comenzamos por el equipo de castellano, que en la primera jornada se midió a la Ikastola de Lizarra. Sí, el Mendialdea 2, o sea, perdón, el Mendialdea 1 perdió este partido. Hubo 5 goles en total, 2 para Mendialdea, 3 para la Lizarraco Ikastola. Automáticamente es un torneo que no es muy exigente, quedas prácticamente expulsado con una simple derrota y estás fuera, por lo tanto ya el panorama que tenían era muy difícil. Son grupos de 4 equipos y pasa solo el primero, por lo tanto con una derrota prácticamente te descalifica, sí, y te quedas fuera. Es incluso muy difícil pasar con 2 victorias y un empate, o sea, incluso con esto es difícil, por lo tanto ya una derrota al primer partido, estás vendido. A pesar de ello, los chicos de Mendialdea 1, chicos y chicas, porque hay alguna chica también en este equipo, no se rindieron y lograron una ajustada victoria en la segunda jornada entre el Elorri. La segunda jornada, como bien decía ayer, jugaban contra el equipo Elorri. La victoria fue un 2-1 a favor del equipo local. Y lo que no tuvieron ninguna opción fue en el último partido del grupo ante la Virgen Blanca. Nada, aquí Virgen Blanca impuso su superioridad, un 1-4, victoria para el equipo de fuera y bueno, se quedan fuera. O sea, decíamos que no, que es un torneo muy exigente, una sola derrota ya te deja apartado los puestos para promocionar la siguiente fase. Por lo tanto, animarles. El año pasado les ocurrió lo mismo, el año pasado creo que incluso ganaron 2 partidos y perdieron uno, sí. Pero bueno, seguir animarles y que sigan compitiendo y jugando, que como siempre decimos, lo importante es divertirse, luego los resultados ya vendrán. Y los que mantuvieron al menos la ilusión hasta el último partido fueron los componentes del equipo Mendialdea 2, del colegio en euskera. Ya veían que el favorito, así se confirmó luego, puesto que fue el campeón del torneo, era el Ezcaba, que les tocaba en la última jornada. Pero bueno, a pesar de ello, empezaron bien el campeonato. Primera victoria ante el Remotival. Sí, empezaron muy bien, un 2-1 a favor del equipo local. Con aspiraciones, claro, siempre que ganas un partido te vas al siguiente. Tenemos que decir que bueno, el segundo partido también ganaron. Esta vez lo disputaban contra el Santa Luisa de Marillac, perdón. Ganaron por un 3-2, por lo tanto mantenían esas aspiraciones hasta encontrar el cruce, ¿no? Que sabían que era ese Ezcaba. Tenemos que decir que, claro, el Ezcaba es un portero, o sea, un equipo que ha ganado el torneo, pero es que tenía un portero que era impresionante. O sea, la portería creo que la ha tenido a cero prácticamente. Mejor portero del torneo. Entonces, bueno, pues llegó el tercer partido, como bien nos decías tú, un 0-3 a favor del Ezcaba. El equipo quedaba eliminado, no pasaba esa eliminatoria. Le ocurría exactamente igual que el año pasado. El año pasado ganaba los 2 primeros y perdía en el último. Y bueno, pues al igual que Mendialdea 1, pues darles ánimos, que el año que viene es otro torneo, chavales nuevos, y que se diviertan. Pasamos a hablar ahora, seguimos con el balón, pero pasamos a hablar de fútbol sala. Debido a que entre los días 28 y 29 de diciembre se celebró la primera edición del torneo navideño de 12 horas de fútbol sala de Berriozar, cuya organización corrió a cargo del Mendialdea Kirol Elkartea. En el torneo participaron unas 120 personas y decir que la final la disputaron los equipos de Granada 74 y Bosco Team de Barcelona. Un partido de idas y vueltas en el cual al final del partido se produjo un empate a 4 y en la tanda de penaltis se llevó la victoria el equipo de Iruña, el equipo Granada 74. Aquí podemos observar el nivel de los equipos, un partido, una final que empatas a 4, que son muchos goles para ser una final, y que te la tengas que jugar al penaltis, se nota que el nivel era amplio, era alto. Y destacar también que había una participación de muy alta, 120 personas apuntaron al torneo, por lo tanto, bueno, es un torneo que también coge auge y que es presente. Vemos que la gente viene, se desplaza desde Cataluña, o sea, a animar a que se sigan haciendo este tipo de trofeos. Y bueno, ahora pasamos a la segunda parte y hablas del trofeo Diego de Anzizu. Sí, el trofeo Diego Anzizu Villar al mejor jugador recayó en el jugador catalán Marc Alegrey. Fue entregado por el presidente del Club Mendialdea, José Antonio Vázquez, y la madre de Diego. Y para terminar, ¿qué tal si hacemos un vistazo a la clasificación, cómo quedan los cuatro primeros equipos? Pues sí, comenzamos del cuarto al primero. En cuarta posición, Hostal Eseberri de Jaurrieta. En tercer lugar, el equipo local, Mendialdea Kirol Elkartea de Berriozar. Segundos, el equipo que se desplazó desde Cataluña, Bosco Team. Y como hemos dicho, campeón de este primer torneo navideño 12 horas de fútbol sala de Berriozar, Granada 74 de Iruña. A continuación vamos a hacer un pequeño repaso de lo que ha sido la San Silvestre, o mejor dicho, las San Silvestres disputadas en Iruñerría. El día 31 de diciembre comenzamos por la más madrugadora de todas, la San Silvestre de Olaz, Valle de Hues. Allá se disputó la primera San Silvestre, es un recorrido de 4 kilómetros y 900 metros donde se desplazaron diferentes corricolaris berriozartarras, dando todos ellos un gran nivel. A las 5 de la tarde daba comienzo otra San Silvestre, en esta ocasión algo más cercana, en Burlada. Una San Silvestre muy popular, y remarco lo de popular, puesto que con la de Pamplona ha habido cierta polémica. Muy popular la de Burlada, todo el mundo disfrazado, un ambiente excepcional, en el cual también participaron algún berrizartarra, pero bueno, muchos de ellos disfrazados de manera tranquila y esperando a las 7 de la tarde, cuando llegó la más esperada de todas, la San Silvestre de Iruña. Una San Silvestre que, a pesar de que años anteriores el precio era más o menos popular de 5 euros, era una carrera sin clasificación estricta, con mucha gente disfrazada. Este año los organizadores del Beste Iruña la quisieron, vamos a decir, profesionalizar, aunque igual no es la palabra más adecuada. La inscripción era de 10 euros, había chip, cambió el recorrido, se alargó kilómetro y medio prácticamente hasta los 7.000 metros, hasta los 7 kilómetros. Y la verdad es que hubo de todo, desde gente, muchísima gente que corrió sin dorsal, mucha gente que corrió con dorsal. El circuito en general, la gente se quedó bastante contenta con él, mucha gente viendo, realmente espectacular. Y como berriozartarras, comentar a Iñaki Kiswain, que fue, si no me equivoco, el primero. Bueno, Cristóbal Galera quedó en cuarto lugar, Iñaki Kiswain posteriormente con 25 minutos. Ahí tenemos también a Daniel Ballesteros, el joven berriozartarra, Felipe Zarraluki, y después pues un montón de cuadrilla que fuimos detrás, pues bueno, haciendo bulto, haciendo número. Y si algunos acabamos bien el año corriendo la San Silvestre, haciendo deporte, haciendo lo que nos gusta, otros lo comenzaron, a diferencia de alguno, haciendo deporte. Haciendo de deporte y sobre todo subiendo a Azcaba. Como ya viene siendo habitual los últimos años, pues amigos de la montaña organizan la primera ascensión del año al Monte Azcaba, el día 1 de enero. Y en esta ocasión, bueno, el tiempo no les acompañó mucho, pero bueno, se juntaron un grupito de 15 personas y como siempre subieron a San Cristóbal. Un ambiente estupendo, foto, almuerzo y otra vez para abajo. Una forma diferente de comenzar el año. No hace falta estar de resaca, pues animamos, que la gente se anime. El año pasado yo creo que fueron más de 24 personas, se juntó un grupo tremendo también las condiciones climáticas este eran diferentes. Este año el tiempo no acompaña, ¿va? Sí, el año pasado se juntó mucha gente y bueno, pues esto poco a poco se va afianzando, ya llevan unos cuantos años y eso, darles ánimo y que continúen con esta actividad. Yo me comprometo algún año a subir andando a San Cristóbal. Bueno, y con estas cositas, estos pocos resultados, pocas noticias, vamos a dar por concluido esta sección de resultados deportivos. Esperamos ya que a partir de la semana que viene se ponga en marcha toda esta maquinaria que tenemos de colaboradores, empiecen a enviarnos resultados, comiencen ya las competiciones. Y sin más, vamos a dar paso al siguiente bloque del programa. Bueno, pues seguimos año nuevo, reivindicaciones nuevas. Como ya sabéis, canción de Balón Rojo significa reivindicar, protestar, expresar nuestro malestar sobre todas las cosas que se están haciendo con la excusa de la crisis, porque muchas de ellas son excusas. Bueno, pues en esta ocasión el Estado decidió que a partir del 1 de enero todos los premios de lotería que superen los 2.500 euros van a tener un impuesto del 20%. Por lo tanto, bueno, tenemos que decir que, por ejemplo, la Lotería del Niño, que fue el día 6, pues el primer premio, que era de 200.000 euros, pues los afortunados que vayan a cobrarlo, que sepan que les van a dar 160.000, porque automáticamente la terminal les quita esos 40.000 euros, ese 20%. El segundo premio, que era de 100.000 euros, pues va a pasar a ser de 80.000. Está muy bien que en el boleto te ponga 100.000 euros, pero luego vayas a ventanilla y te digan que son 80.000. Por lo tanto, el precio del boleto sigue siendo el mismo y el premio es un 20% inferior. O sea, están recaudando de donde no hay. Tenemos que recordar que hace menos de un año el Estado quería privatizar las loterías y de apuestas del Estado. O sea, quería venderlas. Entonces, bueno, no han conseguido venderlas porque el clima económico no estaba muy bien, la cotización en bolsa estaba la bolsa por los suelos, decidieron abortar con la operación, pero sin embargo están recaudando de todos los premios. Quizás si hablamos de premios de 200.000 euros no supone mucho dinero decir que, bueno, que nos van a quitar 40.000, pero si hablamos del Euromillón, que suele llegar a tener botes de 100 millones de euros, cuando vayas al banco y te digan que vas a cobrar 80, aun siendo un dineral que no vas a gastar en 100 vidas, posiblemente, pues bueno, que el Estado se quede con 3.300 millones de las antiguas pesetas, yo creo que escuece. Entonces, yo prefiero que me digan, a nivel psicológico, que el premio es de 80 millones, a que me digan que es de 100 y me van a quitar 20. Por lo tanto, nada, desde aquí queremos decir que eso, que el afán recaudatorio continúa, nos siguen el impuesto de la luz, un 3%. Bueno, un montón de impuestos que nos van a subir. Y nada, sin más, para concluir esta sección, quería decir que actualmente con la lotería merece la pena ganar un premio de 2.100 euros que uno de 2.500, porque ya una vez aplicada el impuesto se te quedan 2.000. Por lo tanto, casi es preferible ganar menos a llevarte una desilusión en ventanilla. Sin más, con esto concluimos esta sección. Como siempre os digo, escuchar la letra de esta canción porque es increíble. Tiene 30 años y parece que está hecha el día de ayer. Resistiré hasta el fin. Bueno, y con esta música tan relajada y vamos a decir tan triste, vamos a hablar de Osasuna. No queríamos hacerlo con este tono, pero bueno, creo que es buen momento y creo que tenemos que hablar de Osasuna, puesto que esta semana nos toca el Chocorrojillo y bueno, la canción ya se va animando y nosotros también nos tendremos que animar junto con la canción, a pesar de que una semana más, vamos a decir, porque las últimas no, pero ya fueron unas cuantas. Osasuna ve la clasificación, ve al resto de los 19 equipos desde abajo del todo. Vomit on his sweater already. Mom's spaghetti, he's nervous. But on the surface, he looks calm and ready to drop bombs. But he keeps on forgetting what he wrote down. The whole crowd goes so loud. He opens his mouth, but the words won't come out. He's choking how? Everybody's choking now. The clock's run out. Bueno, sí, como decía ayer, vamos a continuar. Aunque Eminem no sé qué está diciendo, vamos a seguir hablando de Osasuna. Después de aquel subidón que tuvimos, que parecía que Osasuna despegaba, que parecía que Osasuna salía a los puestos de descenso. Ya estábamos aquí, Kini y yo, vamos, como profetas. Sí, porque decíamos, joder, hemos acertado a la primera. Hablábamos en aquella jornada 10, número 10, que Osasuna tenía 5 puntos, era el último. Le seguía el Español con 9, no, Granada con 8 y el Español con 9. Decíamos, bueno, Osasuna ha tocado fondo, más abajo no puede ir, de aquí al infinito y más allá. Lo único que puede hacer es subir como la espuma del champán. Nosotros pedíamos que Nosotros pedíamos que hubiera algún equipo que a la vez que Osasuna ganaba, él perdería y los hubo. Pero hubo varios encima. Uno ni dos. Hubo cuatro equipos que cuando Osasuna empezó a ganar, empezaron a flojear de unas maneras tremendas, ¿no? Teníamos, por ejemplo, el Deportivo, que en 8 partidos, creo que esta es la jornada 18ª, ha perdido 5. Ha empatado 2 y ha ganado 1. O sea, ha sacado 5 puntos en 8 jornadas. Este último, en 7 jornadas había sacado 2 puntos. En 7 jornadas de 21 posibles. El Español, que en 6 jornadas sacó 3 puntos. Perdió 3 seguidos. Se empató 3 seguidos. Parecía que se iban a hundir en la miseria. Estuvo por debajo de Osasuna. Osasuna empezaba a subir, salía a los puestos de descenso. Teníamos al Granada, que perdía 3 partidos, empataba 2. Estaba la cosa ahí peleada. El Mallorca parecía que habían cogido todos el mismo tren. No hacían más que 2 empates, 4 derrotas. Incluso el Celta, que no hacía más que empatar y perder. Bueno, pues esta es la de Osasuna. Osasuna ya coge, se monta en el viaje de la espuma al champán y sube hacia arriba. Y no sé qué ha pasado en las últimas 2 jornadas. ¿Sabes qué creo que ha pasado? Y no quiero ser cínico, pero yo creo que habrá alguna radio local como esta de Radio Berrecer en algún pueblo de A Coruña, seguramente, en algún pueblo de Cataluña. De Granada, que pensaban, al igual que nosotros, que iban a ir para arriba y cuando veían al Español último dirían, va, pero la cosa está muy igualada, con que Osasuna pierda un partido y el Español lo gane, saldrá de los puestos. Yo creo que ha pasado algo así, puesto que lo decíamos antes y yo creo que ahora la valoración que tenemos que hacer es la misma. La cosa está muy igualada, en 3 puntos. Te vas del puesto 20, donde se encuentra Osasuna, al puesto 16. Ahí hay 5 equipos en tan solo 3 puntos. Si ya abrimos el rango a 4, estamos hablando del número 15 al 20. Hay 6 equipos. Por lo tanto, como comentábamos, Osasuna ha perdido los 2 últimos partidos. Engancha ahora un empate y una victoria. Y como la canción de Gorka, nos venimos arriba. Y tras este subidón de ánimo que nos ha dado ayer, tenemos que decir que sí, que todo es posible, pero bueno, conforme van pasando los partidos cada vez es más difícil. No es lo mismo tener esta disputa con los equipos cuando llevas 5 jornadas solamente disputadas a cuando ya llevas 18. Significa que tienes que apurar más, tienes que apretar más, tienes que conseguir más puntos en menos partidos, menos errores. Nosotros siempre, desde aquí, máximo apoyo a Osasuna, sabemos que lo puede conseguir y va peleando toda su vida por la permanencia. No vamos a decir cosas nuevas. No, vamos a asustar ahora por luchar por la permanencia. Aquella persona que es rojilla, que es rojillo de corazón, tiene un corazón a prueba de bombas porque no hace más que recibir disgustos. Entonces ya está curtido en este campo. Entonces, yo observando la clasificación, podemos decir que bueno, la liga no se juega por arriba. La liga este año se disputa en el descenso. hay 6 equipos que pueden caer, o sea, están peleándose. Por arriba el Barcelona va en solitario, tiene 52 puntos, el Atlético de Madrid, que es segundo, le sigue con 41, el Real Madrid tiene 36, el Málaga tiene 31. Por arriba no podemos decir que prácticamente no hay emoción, ¿no? Algunos están peleando por ir a Champions, otros por UEFA. Sí, ahí hay unos equipos que quizá a principio de temporada se podría pensar, pues equipos como el Levante, que a pesar de que el año pasado lo hizo muy bien, pues es un equipo de bajo presupuesto, pero que está sexto y haciendo las cosas bien, y en Europa también sigue haciéndolo muy bien. El Betis, que está desplegando un juego también muy bonito. La Real está ahí también octava con un buen juego. El Rayo Vallecano se defiende, de hecho tiene ya 25 puntos y está en ese grupito de equipos que podrían luchar por la UEFA. Y la verdad es que, como decías, cada vez más esos 6 equipos que se están quedando, el Atleti marca un poco ahí la muga entre Zaragoza, Sevilla, Valladolid, sí. Getafe... Tiene un punto Atlético más que ellos, ¿eh? O sea que tampoco es que marque mucho. No, por eso. El Athletic marca ahí un límite, digamos, del 14 hasta el 9, que están ahí en otros 4 puntitos. Y los últimos, pues yo creo que cada vez se está marcando más esa línea de Celta, Mallorca, Granada, Español, Depor y Osasuna. Y por lo tanto, de esos 6... 3 caen. Bueno, y observando la clasificación, ya que la tenemos aquí abierta en el portátil, a mí me llama la atención, por ejemplo, en los partidos disputados, ganados, empatados y perdidos de los diferentes equipos que están jugando el descenso. Por ejemplo, cabe destacar que Osasuna lleva 18 partidos, ha ganado tan solo 3, ha empatado 5 y ha perdido 10. Su siguiente rival, que está a un solo punto, que es el Deportivo. Bueno, el Deportivo Español, que es curioso, tienen los 15 puntos, pero es que tienen el mismo historial. Tienen 18 partidos jugados, 3 ganados, 6 empatados y 9 perdidos. Es que es curioso. O sea, la diferencia es mínima. O sea, Osasuna con Español Deportivo es mínima. Luego tenemos al Granada, al Mallorca y al Celta, que, bueno, Granada y Mallorca tienen 4 victorias cada uno. El Mallorca tiene 5 empates y el Granada tiene 4. O sea, se llevan muy pocas diferencias, creo que es que estamos hablando. Y luego también tenemos que destacar que, bueno, que no solamente a nivel de puntos, es que miras los goles a favor y goles en contra y se están dando de totas. Tenemos que en este punto decir que Osasuna junto con el Granada son los equipos que menos goles llevan en liga, han metido tan solo 14. Lo bueno que tiene Osasuna es que es el cuarto equipo junto con el Real Madrid que es el menos goleado, tan solo lleva 20 tantos en contra. Entonces, bueno, es importante mantener la portería a cero. Intentar sumar poquitos goles. La media Osasuna es de 0,8 goles por partido, por lo tanto, eso hay que mejorarlo. Hay que mejorarlo. Hablabas de victorias, derrotas y empates. Pues la verdad es que es algo a valorar. Desde que la liga es a 3 puntos, equipos como Osasuna, que muchas veces intentan aguantar el marcador e ir a por el partido en los últimos minutos, les penaliza mucho los empates. Por poner un ejemplo, Osasuna, como bien decías, lleva 10 partidos perdidos, al igual, por ejemplo, que el Zaragoza, que también lleva 10 partidos perdidos, pero tan solo lleva el Zaragoza un empate y 7 victorias. Osasuna lleva 5 empates y 3 victorias. Claro, con esa diferencia de empates y victorias, pues el Zaragoza está 10 puntos por delante. Hay que tener un poquito, hay que valorar eso, y muchas veces yo creo que habría que ir a por el partido desde el principio, sí, manteniendo, como bien decías, la puerta cero, pero hay que intentar hacer gol. Pues vamos a seguir hablando de equipos menos goleados, ya que estamos, de porteros, bueno, más que de porteros, de equipos. Tenemos que decir que, por ejemplo, así a bote pronto, si te digo cuál es el equipo menos goleado en la liga, ¿me puedes decir alguno así que te venga a la cabeza? Yendo primero, yo diría el Barcelona, a pesar de que le han metido bastantes goles, sobre todo al principio de temporada. Pues no, es el cuarto equipo que está en la clasificación, es el Málaga. El Málaga con tan solo 13 goles, 13 goles en 18 partidos. Luego pasa el Atlético de Madrid, que tiene 18 goles, un promedio de 1 por partido. Le seguiría el Barcelona con 19, Después estaría Real Madrid y Osasuna con 20. Y el sexto ya sería el Celta, que se está dando de tortas con Osasuna, con tan solo 23 goles. O sea que vemos que Osasuna tiene por un lado esa portería bastante cuidada, pero le falla el gol, el hambre de gol. Es curioso que los cuatro primeros clasificados sean los cuatro primeros de la clasificación y el quinto y el sexto sean dos que prácticamente se están jugando el descenso. Sí, ahí se puede decir que es bastante injusto en algunos aspectos el tema del fútbol. Bueno, injusto en cierta manera. A Osasuna le falta gol. El fútbol al final es meter goles. El que más goles mete gana. Y a pesar de que está realizando bien el trabajo defensivo, si no metes gol, estás condenado. Pues como tú has empezado a hablar de goles, vamos a seguir hablando de goles. Tan importantes son los goles. Tenemos que decir que Osasuna lleva 14 goles en liga. Claro, decíamos que llevaba a favor, o sea, en contra... En contra 20. 20. A favor lleva 14. 14 en 18 partidos. Tenemos jugadores como, por ejemplo, Messi, que lleva 27 goles en competición. Falcao, que lleva 17. Cristiano, que lleva 16. Claro, son equipos grandes, jugadores potentes. Osasuna, 14 goles y los tiene repartidos entre todos sus jugadores, que el que más goles ahora metió 3. Entonces, sí, por ejemplo, no es fácil. El Bilbao, que este año no está, el Atleti, que no está haciendo una gran temporada, va en el puesto 14, pero bueno, tiene a Duriz, que está en racha, ha metido muchos goles y la verdad es que está haciendo un grandísimo juego a Duriz. Entonces eso se nota y al final los goles de Duriz son los que están manteniendo en cierta manera al Atleti. Duriz, creo recordar que llevaba 11 goles. 11 goles. Sí. Eso lo coge un jugador rojillo, al año siguiente ya te lo han vendido. O sea, si un jugador Osasuna mete 11 goles, te lo venden. O sea, no aguanta. Entonces, es lo que hay. Osasuna juega con las herramientas que tiene. Esperemos que supere este bache, que pase de esa zona roja tan peligrosa. Y nada, el año que viene, pues a volver a sufrir, me imagino. Bueno, y deseando las mejores de nuestras suertes para el equipo rojillo, os vamos a dejar con la próxima canción, la canción de Berri Txarrak, con todos ustedes, Berri Txarrak. Bye. Castel. I Castel. Katxetatik herri bezala, akamena eskatzen, esinik egoten gehiago entzaten, aukeratzen, denbora aprobetsatzen, katak egiten ikasten, ikasten, hauren gandik, liburuen gandik, aguren gandik, beste kulturetatik, ikasten, iraganetik, orainetik, etorkizunetik, zurgandik, ikandik, gure gandik, ikasten, hau ezaren. Bueno, y vamos a pasar a continuación a hacer el repaso propiamente dicho de lo que ha sido el torneo de Navidad de Tajonar. Anteriormente hemos estado hablando de lo que han sido los resultados de los equipos tanto de Mendialdea Bat como de Mendialdea Bi. Decir que en este torneo navideño han participado un total de 59 equipos. Era la edición número 31, la 31ª edición. Y tenemos con nosotros a uno de los entrenadores del equipo Mendialdea Bi, Paul de Miguel. Gabón, buenas noches. Gabón, buenas noches. Gabón, Paul, ¿qué tal estamos? Urteberrión, lo primero. Berrín, un poco justo porque he estado enfermo estos días. Bueno, muy bien. Bueno, coméntanos, ¿qué tal ha ido el torneo? ¿Cómo has visto a los chavales? Hombre, siempre pues vas a Tajonar y ves la ilusión que tienen los chavales, ¿no? Porque para algunos será segundo año al ir el año pasado y este, pero la mayoría de la gente solo va una vez en la vida, ¿no? En su vida futbolística. Entonces iban con mucha ilusión. Comenzasteis bien, a pesar de que los resultados fueron ajustados tanto contra Remontíbal como contra Santa Luisa, dos victorias. Y luego llegó, vamos a decir, el logro de la competición, el Faez Cava, que ya apuntaba maneras desde el comienzo del campeonato, o incluso yo leyendo en algún foro desde antes del campeonato también. Sí, como dices, en los dos primeros partidos, pues bueno, aunque fueron ajustadas, íbamos ganando 3-0 el primer partido, y entonces haces cambios, ¿no? Pues para que intentar que jueguen más chavales y así, entonces pues se desequilibró un poco el equipo y así nos metieron dos goles y en el otro partido algo parecido. Pero como dices, ya de antes sabíamos del Escava, y en cuanto vimos que nos toca a nosotros, porque el Escava es el Gazteberriak, es el Gazteberriak al completo y es un equipo que está muy bien formado, muy bien estructurado y que al final pues sabíamos que iba a andar entre los tres o cuatro primeros y ha sido el campeón. Buenas noches, Paul. Soy Kini. ¿Qué pasa? Quería decirte, bueno, vosotros tenéis la excusa de que habéis caído ante el campeón. Sí, pero entonces, poco, excusa pobre, ¿eh? Excusa pobre que no es moco de pavo. Bueno, hemos caído ante el campeón, la gente siempre tiene excusa. Como decías tú, ya de antemano sabíais que va a ser muy difícil. Muy difícil. Sí. De todas formas, imagino que a los chavales en ningún momento se les desanimaría, sino todo lo contrario, ¿no? O sea, no, los chavales, no sabían nada sobre el Escava, ¿eh? O sea, solo sabíamos nosotros, no les dijimos nada y así salimos. Hombre, ya en algunos padres así ya también los habían visto jugar y eso, y bueno, pues bueno. A alguno se les había comentado y así, pero bueno, salimos a por ellos como si hubiéramos salido a por otros. Lo que pasa es que eran bastante superiores a nosotros. Eso que les dimos un par de sustos al principio, que si hubiera entrado alguno, pues hubiera sido igual otro partido, pero bueno, no hubo esa suerte. Muy bien, Paul. Nos comentabas que el Ezcaba era prácticamente el Gazteberriak. Aquí el Mendialdea 2 era también el Berriozar, ¿o teníais algún fichaje de que juegue en algún otro equipo? Sí, es básicamente es el Berriozar B. Lo que pasa es que nos completamos con tres chavales de un año más inferior, ¿eh? Uh-huh. Entonces, y uno juega en el Pamplona y otros dos también son de otra categoría inferior del mismo Berriozar. Pero bueno, el Gazte Berria que juega en una categoría superior y además había estado en un mundialito que hacen la Coca-Cola, así que juegan contra el Real Madrid, Barcelona y estos, fue el equipo que fue de Navarra a jugar ese torneo. Y vamos, tú si miras la clasificación de donde juega el Gazte Berria, que en Federaos, pues no ha perdido ni un partido. No sé si has visto después de quedar vosotros apeados el resto de la competición. Aparte de Lezcaba, tenemos a Mendillorri cuarto clasificado, Bernat Etxepare tercero y Mendigoiti segundo. Sí, sí. ¿Pudiste ver la final? No, como te he dicho, llevo desde el miércoles pasado enfermo con fiebre y así y no la vi. Pero bueno, ya me la han contado y así. Y bueno, pues. Hombre, el Mendigoiti también era muy fuerte, ¿eh? Era un equipo que también se veía que era. Pues, de hecho, ya había ganado ya el año pasado y así. Mendillorri siempre tiene equipos muy fuertes. No sé por qué, es lo que nos llevamos preguntando aquí muchos años en Berriozar, que también nosotros tenemos una base de críos, o sea, de mucha cantidad de críos y así, y no logramos crear esas canteras que tienen estos equipos, puede ser Ansuain, Mendillorri, así que son muy parecidos a nosotros. Uh-huh. 59 equipos al total, me imagino que cuando los chavales van allá se perderán un poco. ¿Cómo lográis centrarlos? Nos perdemos nosotros, claro. O sea, pues bueno, llevamos pues, quedas o no, pues el que venía conmigo, Chato, el otro entrenador y Perico, pues llevan muchos años en esto, entonces saben cómo funciona el tema, y también Candy del otro equipo también sabe cómo funciona el tema, entonces pues eso, intentaremos en ese serenarlos pues eso, con gente que ya lleva bastantes años así, y bueno, y quieras o no, también estos chavales pues ya llevan ya años compitiendo, entonces aunque es algo novedoso y así un torneo tan especial, pero bueno, se les controla. Bueno, vamos a cambiar de tercio. El otro día yo, ojeando el periódico, no sé si era el Diario de Noticias o Diario Navarra, sí, había un artículo que ponía rivalidad sana, se refería a los dos equipos del Mendialdea. Ajá. ¿Realmente existe algún tipo de rivalidad o cada equipo va a lo suyo y...? Hombre... ¿O fue que el periodista del periódico dijo, bueno, aquí hay dos equipos con el mismo nombre, voy a hacer este artículo y lleno este hueco? Sí, yo creo que va por lo último que has dicho, ¿eh? O sea, yo creo que alguna declaración de alguno de los dos entrevistados también indicaba un poco eso y esto, pero para nada, ¿eh? Tanto Andoni como yo y así, o sea, lo tenemos claro, estos dos equipos van a formar el infantil el año que viene. Entonces, aunque procedan uno de euskera, otro de castellano, van a hacer la base del infantil del Berriozar el año que viene, entonces no, alguna vez hemos jugado juntos, o sea, hemos echado partidos para entrenar, de entrenamiento entre nosotros, pero no fomentamos esa rivalidad, y de hecho para preparar este campeonato no nos hemos enfrentado a ellos para entrenar, o sea, tanto ellos como nosotros hemos escogido equipos de fuera, porque si el año que viene van a jugar juntos, van a ser la base del infantil, pues crear esas rivalidades son estirarnos piedras contra nuestro propio tejado como pueblo y como equipo, como el Berriozar. Hablábamos de Mendialdea, un colegio público, pero tradicionalmente grandes equipos en este torneo, grandes vencedores, eran Amigó o con otros colegios, Irabia, colegios privados. Si cogemos la clasificación, tanto los cuatro primeros de este año como, si no me equivoco, los cuatro primeros del año pasado eran colegios públicos. Es raro que Amigó, por ejemplo, no esté entre los cuatro primeros. O sea, llevaba un equipo bastante fuerte también, ¿eh? Y bueno, y de hecho también, no sé a qué será debido, porque también las Icastolas, algunas, la de Paz y Ganda de San Fermín, así suelen tener equipos fuertes, no sé. Serán distintas jornadas de estos años. Y bueno, y luego, como te digo también, el Lezcaba, por ejemplo, pues es el Gazte Berria al completo. De hecho, en la foto, si te fijas en la foto de que salen León Navarra de hoy, pues salen con una bufanda del Gazte Berria. Gazte Berria, sí. O sea, es que son equipos ya Entonces, muchos colegios, amigo no, pero otros colegios sí tienen dificultad para poder sacar, competir con estos equipos así. Por ejemplo, algunos que han venido a jugar contra nosotros, pues jugaban un único partido de entrenamiento, ¿no? Para antes de presentarse en el torneo. No sé si me acuerdo que Santo Tomás o así, que jugó contra nosotros, o el Huerto también, pues no tienen campo ni tienen equipos hechos durante el resto del año. Entonces es difícil competir con equipos ya hechos. Pues muy bien, Paul de Miguel, muchas gracias por esta entrevista, pero voy a hacerte una próxima pregunta. Vale. Tú me imagino que conocerás las próximas jornadas que vienen, como bien decías, de jugadores. ¿Crees que hay un equipo campeón de Mendialdea de aquí a unos años en el torneo de Tajonar? Es difícil, y cada vez, pues siendo, al haber dividido el colegio, al haber creado dos centros, va a ser difícil incluso en algunos años sacar un equipo medianamente competitivo. Yo creo que va a ser difícil. Este año, igual, visto con el nivel del Escava, no lo hubiéramos ganado ni juntando los dos equipos, ¿no?, de Mendialdea, pero quién sabe, ¿no? Oye, el fútbol no es una ciencia cierta. Bueno, lo importante es que los chavales se hayan divertido, me imagino que habrán disfrutado, sí. Que habéis inculcado eso, ¿no? Que, bueno, Sí, hombre, es difícil inculcar cuando vas a un torneo de que si pierdes te quedas fuera, ¿eh? Eso es difícil. Sí, pero bueno, ellos me imagino que serán conscientes que en un torneo con tantos equipos no todos pueden ser ganadores, no todos pueden ser campeón. Sí. Entonces, por lo tanto, que disfruten de los partidos y que no estén amargados. Sí, hemos intentado, sobre todo, haciendo un trabajo previo antes de ir. Pues eso, decirles pues que lo importante era el equipo, que alguno igual no jugaría, que intentaríamos que jugarían todos. Hombre, es difícil, pero bueno, yo creo que intentarlo lo hemos intentado. Bueno, Paul de Miguel, eskerrik asko zure guri minutu hauek eskaintzeagatik, muchas gracias por dedicarnos a nosotros estos pequeños minutos en Berriozar Irratia, a seguir trabajando por el deporte en Berriozar, por el fútbol en Berriozar, y hasta la próxima. Bueno, y con este repaso al torneo de Navidad vamos a volver a comentar. Tenemos en cuarto clasificado Mendillorri, tercer clasificado Bernat Etxepare de Chantrea. Pataron da 2 y en la tanda de penaltis el equipo chantreano fue el vencedor. Y en la final, entre Mendigoiti y Ezcaba se llevó la victoria, como bien decía Kini, con un portero de garantías, mejor portero del torneo. Y al final, así queda la clasificación. Ezcaba, Mendigoiti, Bernat Etxepare, de los 59 equipos participantes, Ezcaba campeón. Y a continuación vamos a pasar a la canción deportiva de la semana, la primera canción deportiva de este año 2013. Un tributo a Euskaltel Euskadi, equipo ciclista, en euskera, Maldangora. Jarri dira berri zerrepidean, hasi dira gurpilak bira eta bira. Tropelaren buruan jarrita doa Euskadiko txirrindulari taldea. gaude bide bazterretan, ikurriñak eta txapelak boruan, denen ahotan txirrindularien izanak, gure taldea bultzatzen ari dira. No es grande aquel que no falla, sino el que nunca se da por vencido. ¡Iniesta! ¡Chuta Iniesta! ¡Gol! ¡Gol! ¡Iniesta de mi vida! Ahí está Fernando viendo la bandera cuadro. Sonido. ¡Victoria para él y el muro con Fernando! ¡Lo ha conseguido Rafa Nadal! ¡Vaya campeón! Si el deporte que realmente te interesa es el de Berriozar, en Aurrera Beti, el programa deportivo de Berriozar y Ratia, te informaremos de toda la actualidad deportiva de nuestro pueblo. Os pondremos al día con los resultados deportivos, actividades y competiciones que se desarrollan en Berriozar. Además, durante 90 minutos también os ofreceremos las mejores entrevistas, efemérides, secciones de la semana y la mejor música. Recuerda, todos los lunes de 9 y media a 11 de la noche en el 100.8 FM y en eguzkiplaza.net. Aurrera Beti, zure kirol programa. Y con esta música que nos transmite tanta fuerza, vamos a pasar a los avances del próximo fin de semana. Como decíamos, los clubes deportivos han tomado unas pequeñas vacaciones estas navidades y tenemos cuatro pinceladas de lo que va a ser el próximo fin de semana y ciertas actividades del ámbito anual. Comenzamos con algo de deporte rural, decir que el campeonato de Euskadi de Socatira comienza su andadura este próximo fin de semana, sábado día 12 de enero, a pesar de que el equipo local, el equipo de Berriozar, comenzará el día 19, debido a que la primera jornada es de 680 kilos y el equipo local va a participar en las categorías de 640, 600 y equipos mixtos. Como siempre y puntualmente, los amigos de la montaña nos mandan la información de la salida que tienen para este fin de semana. Los amigos de la montaña ascenderán el 13 de enero, bueno, marcharán a la localidad de Areso para ascender la cima del Monte Ulizar de 868 metros el próximo domingo 13 de enero. Como siempre, la salida, desde la Plaza Guski a las 9 de la mañana. Se ruega puntualidad. Y seguimos con montaña, Kini. Y como hemos empezado hablando de montaña, continuamos con montaña. Comunicar a todos nuestros oyentes que desde el Berriozar, Quiro, el Cartea, Beca en Menditaldea, han comenzado la campaña para tramitar las licencias federativas para sacarse el seguro de montaña. Como siempre, aquellas personas que quieran federarse con nosotros, este año solamente va a haber un único punto de recogida y para dejar la información, los impresos rellenados, que es las piscinas municipales de Berriozar, la recepción de las piscinas, colaboración con Berquilán, que nos echa una mano. Por lo tanto, aquellas personas que se quieran federar, cogen allá las inscripciones, preguntan a las chicas, les dan las inscripciones. Ahí viene detallado toda la información de cómo cumplimentar las inscripciones, cómo entregarlas, dónde hay que pagar. Y nosotros, en el momento que nos las entregan, las tramitamos inmediatamente. Lo hacemos a tramitación online, por lo tanto es inmediato. Esto por un lado. Por otro lado, tenemos también que anunciar que estamos realizando con colaboración de monitores de la Federación Navarra de Montaña, vamos a hacer unos cursos low cost. Por tan solo low cost, de bajo coste, por tan solo 20 euros. Tenemos que decir que, bueno, con este tema de la crisis, que hay tanta gente de Berriozar en paro, algunos incluso ya se les ha acabado la prestación de desempleo y todas estas cosas, pues nos parecía un poco cruel, por así decirlo, hacer cursos cobrando a todo el mundo. Por lo tanto, vamos a hacer unos cursos básicos de autodetención con piolet y cramponaje, impartidos por monitores de la Federación de Montaña. El lugar va a ser en Belagua. El precio va a ser 20 euros para la gente que trabaje, y parados en teoría va a ser gratuito. O sea, en teoría no, va a ser gratuito siempre y cuando el cupo está limitado por el número de inscripciones. Por lo tanto, nosotros tenemos que asegurar un número de inscripciones a 20 euros para pagarlo a los monitores, ya que el BKE no se va a llevar un duro. Es una actividad que todos los ingresos van a ir para los monitores. Entonces, si se cubre ese cupo de ingresos, se pueden apuntar parados. No sabemos, estamos valorando si los grupos van a ser de 8 o 10 personas, por lo tanto, entre 2 y 4 parados por cada 6 inscritos. El material, piolet y crampones. Aquí tenemos que decir que el club no dispone de piolets ni crampones, por lo tanto, las personas que se apunten tienen que hacer esfuerzo de llevarlos. Si no tienen, pedirlos a amigos, a compañeros conocidos, que la saquen debajo de las piedras, porque nosotros como club no disponemos. Y bueno, decir que los plazos de inscripciones van a ser durante todo el mes de enero. Eso sí, va a ser tan solo los viernes. Los viernes va a ser de 6 a 7 en las oficinas del BKE, en las piscinas. Allá estará Nacho, el monitor de escalada, que es el que ha organizado este curso, el que lo va a llevar. Y queremos decir eso, que los viernes de 6 a 7 hay que hacer para apuntarse presencialmente en nuestras oficinas. Y las condiciones, estar federado con BKE Menditaldea, es decir, solamente aquellas personas que estén federados con nosotros van a realizar este curso. Esto lo hacemos primero para incentivar que la gente se federe con nosotros, y segundo, para que no se apunte gente de fuera, completen el cupo y la gente de Berriozar se quede fuera. Por lo tanto, estar federado con BKE Menditaldea y conocimiento básico del medio, o sea, gente que haya andado ya algo en nieve. Es importante. O sea, vamos a hacer un curso en nieve, en Belagua. No queremos accidentes ni ningún tipo de problemas. Y para los parados, pues yo los animo a que se pasen por las oficinas y pregunten a Nacho, hablen con él, les explicará todo perfectamente. Por lo tanto, es el primer curso que hacemos importante, porque estos cursos en la federación de 2 fines de semana valen alrededor de 120 euros. Nosotros vamos a hacer de un fin de semana, vamos a tocar la mitad del contenido por tan solo 20 euros. Como decimos, nosotros como organizadores no vamos a llevar un duro, lo que se saca es para el monitor. Por lo tanto, animamos a que la gente aproveche estas oportunidades para este tipo de actividades. Y sin más, con esto nos despedimos con el tema de avances, porque hasta la semana que viene, que no se ponga todo en marcha, nos quedamos con esto. Os dejamos con la canción, una canción navideña, un Christmas Rock de Gary Metal. Hey, Y con este Feliz Navidad no quería dejar pasar, que no se me ha olvidado, tranquilos, felicitar también a dos grandísimos amigos míos que hoy cumplen años, José Martín e Iker. Urte berriones, barkatu, zorionak, felicidades a los dos y que cumpláis muchos más. Bueno, y con esto vamos a dar por concluido este programa más corto de lo habitual, cuando son las 11 menos cuarto, llevamos ahora hora y cuarto de programa, pero bueno, viendo que no todas las ligas habían comenzado, que era casi un programa resumen de las actividades navideñas, yo creo que ha salido un programa bonito, un programa completo, y con esto vamos a dar por concluido este programa número 45. Urte berri on, Kini, repito para empezar, no quiero dejar pasar el mandar un caluroso saludo a la familia de José Ignacio Isla, que era, por desgracia, el presidente de la Federación Vizcaína de Herri Kirola, que falleció hace dos días al operarse de un tumor cerebral. Un fuerte recuerdo a la familia y a todo el mundo del Herri Kirola vizcaíno. Bueno, Kini, yo creo que antes de acabar el programa, en lo que dura esta canción, queda una cosa por hacer. Gorka nos prometió el que regalo, el regalo de Reyes. Al menos iba a decir una palabra. Yo creo que ya que no hablo antes de Lorenzero, ahora en Reyes despedir se tendrá que despedir. Sí, además le vamos a decir que pida un deseo para este 2013. Venga, Gorka, esto lo vamos, estamos grabando, ¿no? A ver, que ahora no la acierta al micrófono, que se tiene que subir él. Esto es buena. Ahora sí. Sí, sí. Ahora sí. Bueno, desear un feliz año 2013 a todos los radioyentes, a vosotros, gracias, y por hacerme hablar. Ya sabéis que no es lo mío. El regalo, o sea, prometido. Ya sabéis que no es lo mío. Es un regalo para vosotros. Bueno... Dime. Nada, que te ha faltado decir, bueno, y el 2014 ya hablaré algo. Igual algo cae. Lo dicho, nada, un saludo a todos los radioyentes y nada, que a seguir bien y aquí estamos en las ondas. Agur. Agur. Eso es todo, amigos.